Buenas, buenas, don Pepe. En Río Negro, mientras continúan las investigaciones para saber dónde y cómo fue secuestrado el policía asesinado en Bariloche, la policía rionegrina sigue dando que hablar y ahora en la localidad de Yacobasi golpearon brutalmente a un joven discapacitado. Norma Meriño, mamá del joven golpeado, así relató lo que le tocó vivir cuando fue a buscar a su hijo a la comisaría. Porque el hijo de mi marido dijo, no puede estar preso él porque él tiene discapacidad. Tiene un brazo que dice, tiene discapacidad del brazo y encima tiene carne de discapacidad todo él. Y ellos dijeron que los policías dijeron que yo no sabía que él tenía capacidad del brazo, ese brazo que le arrancaron, que le sacaron el hombro. Qué va. Justo ese brazo que tiene él tiene más corto. ¿Sabes? Cuando lo sacaron de la bailanta, dice que lo tiraron hacia atrás, como él no llegaba su brazo para atrás, se tiró que le agarró con todo, le arrancó el hombro para que llegara a la esposa que le pusieron. Estaba todo sin más, porque le tiraron agua, todo en el donde estaba en el calabozo. En el calabozo no solo le golpearon, sino que encima le tiran un baldazo de agua. Sí, y ese June que le seguía pegando ahí en el calabozo. Norma, y de lo que ustedes saben, estos policías que le pegaron a tu hijo, ¿siguen trabajando? Sí, sigue trabajando, nomás como si nada. Y como si nada siguen los funcionarios provinciales y las autoridades, que más allá de los discursos de un necesario cambio, por ahora es solo maquillaje y de fondo poco se hace. Desde Viedma, Río Negro, informó Walter Carriqueo, Radio Encuentro.